cuando era muy, muy chico, vivía en Belgrano y flotaban los coches, ahí en Porcú y Blanco Encalada. Y después cuando me mudé acá, ya tengo hace 70 años que me vivo, no, ahí yo vivo acá a 3 cuadras, es imposible ahí que se inunde. Pero todo por acá, Saavedra, abajo de la vía del tren, se inundaba todo. Y tuvieron toda una vida para hacer eso, ¿viste? Hicieron ahí un reservorio y abrí, bueno, y ahora no se inundaba. En todos lados ha pasado, ahí por Juan B. Justo y Corrientes también se inundaba.